Bueno, fundamentalmente es mostrarle al país la existencia de estos proyectos que no han sido suficientemente socializados. Mostrarlos como lo que son, un modelo en materia de desarrollo urbano planificado, de con altos estándares de calidad ambiental, de calidad urbanística, convocar al gobierno nacional para que a su vez esté muy pendiente de las actuaciones que hay que seguir de aquí en adelante con el apoyo de ese gobierno. Vale decir, por ejemplo, en temas de subsidios, de fuentes de financiamiento, de facilidades para que las familias de estratos más bajos puedan efectivamente acceder a esas viviendas que se van a construir. También es mostrar esto como un modelo que se replique a otras partes del país, porque efectivamente tienen un concepto integral, tienen un concepto muy completo de lo que debe ser el desarrollo urbano y de lo que debe ser la solución a la vivienda, pero considerado como un todo. Y al mismo tiempo contrarrestar la mala imagen que por algunas circunstancias se ha venido dando a raíz de las inundaciones, de los problemas que han habido ambientales y que impactaron negativamente el desarrollo de estos proyectos. Entonces, la idea es mostrar la realidad objetiva, mirar que estos proyectos efectivamente traen beneficios para la población de Soacha, para el conjunto de la ciudad y también para que los promotores se sientan más comprometidos también con generación de empleo, con solución a los problemas de servicios públicos, con vinculación de más inversionistas, de nuevas organizaciones como las que hoy se anunciaron. La Fundación Clinton va a entrar al plan de Ciudad Verde. En fin, creo que eso va generando fortalezas y consolidación de estos planes y no quedan como una dinámica que pierde su impulso, pierde su vigor, sino que tiene que estarse renovando continuamente. ¿Cómo va a manejar como primera autoridad del municipio precisamente esos dos temas? Por un lado, los medios mostrando inundaciones, mostrando desplazados, mostrando la cara negativa de Soacha, pero por otro lado, por ejemplo, recibiendo hoy el respaldo usted de la misma ministra de Vivienda y Ambiente, dándole prelación, digamos, exaltando el desarrollo de estos proyectos de vivienda allí en el municipio de Soacha y además tomándolo como ejemplo para el país. Es eso, ¿no? O sea, no perder de vista que hay que mejorar, que hay que corregir, que hay que enmendar cosas, pero no tapar con una mano el fondo de esto que es muy grande, que es muy importante y que dicho en boca de una ministra de Vivienda y en nombre del Gobierno Nacional, pues nos da el vigor para seguir adelante y mostrar que efectivamente Soacha está siendo beneficiada con este tipo de planes y no va a acarrearle perjuicios por el desarrollo de los mismos. Bueno, en Soacha se ha venido hablando de Ciudad Verde, de Maiporé, digamos de unos 5 macroproyectos, pero usted anunció que seguramente en el término de 7 años van a ser más. ¿Cuántos van a ser realmente y cuántas viviendas se van a ofrecer? Pues digamos, de acuerdo a la información que la empresa de acueducto y alcantarillado nos ha brindado, en el inmediato futuro hay 10 planes, dentro de los cuales están los macroproyectos, los planes parciales y las licencias urbanísticas, que ya solicitaron viabilidad de servicios en esa empresa. Es decir, que algo muy claro y muy concreto, en este momento hay 140.000 nuevas soluciones de vivienda, digamos, sumando todos estos proyectos que ya están en desarrollo, o bien que están en proceso de ejecución, o bien que están en proceso de aprobación, pero que son una realidad en un futuro de entre 5 y 7 años en adelante. Bueno, y la pregunta del millón, la gente de Soacha, las familias pobres de Soacha que no tienen vivienda, ¿van a acceder? ¿Van a tener posibilidad de tener una vivienda? Gracias a Dios, sí. Digamos que de acuerdo al seguimiento que hemos venido haciendo de los compradores y de los que se han acercado con interés en conocer estos planes, el 30% corresponden a familias que están dentro de ese déficit de 17.000 hogares sin vivienda en Soacha. Y ahora con el refuerzo que vamos a tener a través de entidades como el Fondo Nacional del Ahorro, las propias cajas de compensación familiar, vamos a hacer una articulación de manera que esas familias, todas las que no tienen vivienda en Soacha, conozcan el plan, traten de encajar dentro de él, les busquemos todas las facilidades, de manera que ojalá podamos absorberlas completamente dentro de estos planes.